la vagina de la mosca se sale un proyecto secreto de la NASA. Es el Siddhartha que se desfasa, mis verbas no tienen masa. La velocidad de la luz traspasarán, mis ondas mecánicas te aniquilan como dos sicarias asiáticas de una secta narcosatánica. Desfila, demonios puestos de volframio entre delirios entran en mi cráneo. Me hacen gritar guturales y subirme a los andamios. Ando loco, soy el jinete que monta el potro del delirio. Serio, no soy pleyadiano, pero estoy en Sirio, en Sidi con Mario. Un escorpión en el cuello y un lobo estepario que parió este beat al noroeste y el vocabulario. Miro por la ventana y hoy son días grises, donde solo miro al pasado cuando veo mis cicatrices. Tuve días malos y días felices, días en los que recuerdo que si te metes con nosotros serás pasto de lombrices. A 2 metros bajo tierra, nadie te mandó jugar en esta guerra, donde una vez que entras sabes que la puerta se cierra y no encuentras la salida. Cuando quieres darte cuenta llevas en esto más de media vida. Aquí estamos.